Alejandro Mairena, gerente de la cooperativa Coprocafú. Este fondo nos va a servir para poder pagar de inmediato el cacao, y de esta manera pues los productores nos han dicho que solamente pues que tengamos el dinero en efectivo y ellos nos llevan la producción. En los últimos meses la producción se nos ha bajado bastante, pero ahorita pues realmente no es porque no hay cacao, sino porque los productores no lo llevan por falta de efectivo a la hora de la compra. Y el fondo pues nos va a ayudar para poder fortalecer principalmente los socios que tengan su pago de inmediato, y también a la cooperativa pues nos va a servir para poder de esta manera no ir a las financieras a buscar dinero, y también poder generar, ¿verdad?, utilidad y poderlo mantener en un largo plazo. Me comentabas de que los productores pensaban de que ya el acopio de la semana pasada iba a ser pagado en efectivo, pero no, por atrasos administrativos no se logró, pero que había generado motivación y que incluso la cantidad de cacao acopiado se había aumentado. Así es, de 12 que habíamos acopiado en el primer acopio de mayo, que en esa semana nos reunimos con los productores, ya para el último acopio de mayo ya subimos de 12 a 27 quintales que acopiamos. Entonces esto pues generó pues cierta motivación en los productores, y además del socio que tiene el vecino, decirle: mire, van a estar pagando en efectivo, puede llevarlo. Entonces para este acopio pues ya vamos a pagar en efectivo, pero por los atrasos esperamos que los productores no se nos vayan, y lo esperamos el día de hoy para recibir su producto y pagárselo de inmediato. ¿Y se le va a pagar y se le va a cancelar a quienes dieron al crédito la producción la semana pasada o el acopio anterior? Así es, vamos a cancelar el acopio anterior y el acopio de hoy jueves, entonces lo estaremos pagando en efectivo.